esperando. Confiarte quería un secreto de amor, decirte bajito, bajito al oído muchas cosas lindas, bien cerca de ti. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y déjame así, así, así, como quieras tú, pero deja pronto, porque estoy sufriendo, no lo estás subiendo, que lo estoy queriendo sin quererlo tú. Acércate más, y más, y más, pero mucho más, y déjame así, así, así, como quieras tú. ¿Acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme este beso tuyo que te pido yo. Como quieras tú, ¿acaso pretendes a desesperarme? Ven por Dios a darme este beso tuyo que te pido.